con los trabajadores, con el sector público, o sea, los empleados públicos que son funcionarios, que tienen que tener la capacitación y asimismo la actualización automática, la famosa cláusula gatillo. Los docentes, tanto SADOP como ANSAFE, tienen que tener un vínculo más fluido y las paritarias tienen que ser con actualización de cláusula gatillo en diciembre y en febrero, y la discusión debe ser en cómo mejoran la infraestructura, cómo mejoramos la incorporación de la tecnología y trabajando en conjunto la orientación de la educación hacia la programación y robótica y mayor cantidad de escuelas técnicas en la provincia. Y lo que son los trabajadores de la seguridad, es muy importante que cuenten con todo el equipamiento, que cuenten con mejores salarios y que asimismo, además de actualizarse los salarios con la cláusula gatillo, también podamos contar con una planificación en donde se pueda acceder a lo que serían las viviendas para la policía, para que dejen de vivir en los lugares donde están viviendo, que muchas veces están conviviendo lo que son parte del crimen organizado. Esto es parte de una estrategia general e integral que tenemos que desarrollar, que nosotros venimos con nuestro equipo de trabajo conformando y asimismo lo proponemos porque creemos que hay que ganar tiempo, que hay que resolver esto en este momento, que no podemos perder más tiempo, pero principalmente para tener una base sólida de que en materia de salud, seguridad y educación construyamos el partido del bien común, que es lo que necesita y nos está pidiendo la ciudadanía, y para lo cual hay que debatir ideas y un programa de gestión y de gobierno que le dé la respuesta a nuestro pueblo. Diputado, ¿ratifica su candidatura a gobernador? Sí, por supuesto. Nosotros el 7 de mayo cierran lo que sería el frente del peronismo junto con los partidos aliados y el 12 de mayo es la presentación de nuestra candidatura. Nosotros estamos convencidos que es muy importante que una nueva generación con sangre nueva, con ganas, con energía, con una mirada innovadora, con equipo de gobierno y con un gran grupo de trabajo, pueda asumir la responsabilidad de gobernar la provincia de Santa Fe y principalmente construir una base sólida en donde gobierne quien gobierne, se pueda seguir avanzando hacia el futuro, teniendo en cuenta que nuestra provincia de Santa Fe tiene que liderar a la región centro y luego liderar la región centro tiene que coordinar junto con la provincia de Buenos Aires los pilares fundamentales para poder sacar adelante el país. Es un poco la idea que planteó la semana pasada la vicepresidenta de la Nación, de buscar consenso y elaborar un programa para que después, no digo que sea más fácil llegar al poder, pero que haya menos inconvenientes una vez que se asume. Por supuesto, esto tiene que ver con la construcción de certezas necesarias. Cristina es muy clara y nosotros aquí en la provincia de Santa Fe no solo queremos llevar adelante sus ideas y sus propuestas, sino también las que Néstor expresó. Y sabemos que es un momento muy complejo. Pero estos momentos complejos se necesitan mucho coraje para tomar decisiones y principalmente mucho corazón con la empatía suficiente para comprender y acompañar a la ciudadanía.